No hemos entendido que somos luz del mundo y somos sal de la tierra. ¿Ya? Y la luz tiene que brillar, así brilla, con autoridad. Yo no me imagino al Señor con los publicanos congraciando, decir, sí, claro, pa, no, sí. No me lo imagino así, hermano. Él estaba con ellos, pero él mantenía algo. Él marcaba la diferencia. Marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque era un hombre santo. Un día, hermano, yo estaba con mi hija, Cecilita, que está ahí, que me dijo, papi, no me vaya a nombrar. Ahora la nombro, Cecilita. Cuidadito con mirarla, cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito, ¿eh? Tienen que hablar con papá mono primero. No, si aquí la cuestión anda al lote. ¿Eh? Y un día estaba conversando con ella y me dice, papi, si yo te viera en cosas mundanas me afectaría tanto, y sabe que eso me quedó dando vuelta. Entonces yo dije, yo tengo que guardarme por amor a ella, tengo que guardarme por su conciencia, porque la puedo herir, le puedo dañar. Pablo habla de la conciencia, habla por un problema. Si el problema no está en tomar, no tomar, fumar o no fumar, el problema está en un problema de conciencia. Porque si yo, Pablo decía, yo no lo hago por amor a Cristo y por amor al hermano, no lo hago. No lo hacía. Para mí todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Entonces, entendamos la palabra. Entendamos la palabra de Dios por un problema. Lea Romanos capítulo 12, está ese texto. Él no lo hacía, Pablo, por un problema de conciencia. Se imagina, hermano, yo estoy tomando y viene un hermano llegando recién, y un hermano que estuvo por años en alcohol y me ve a mí tomando y yo después le predico, ¿qué haces? Lo daño. Entonces la Biblia dice, yo no ando conforme al amor. No, porque Cristo también murió por él, porque lo mataste en la conciencia, lo mataste. Si es un problema de conciencia, hermano, no es un problema de hacer o no hacer. Es un problema de conciencia. Pablo lo escribe así porque tenían problemas. Los judíos, hermanos, criticaban a los romanos porque se comían la comida que sacrificaban a los ídolos. Los romanos las compraban en las carnicerías y se las comían, po, y dan gracias a Dios. Y los judíos, para eso era herejía. Y los criticaban y los juzgaban. Y estaban los griegos con su sabiduría. Y Pablo, hermano, en su carta a los romanos pone orden y dice que es un problema de conciencia, porque tú lo matas al hermano. No es que no importa, total, no, hermano, es que no andamos el amor, hermano. La Biblia dice que el amor no hace nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. No, hermano. El mundo es el mundo. La gente, un día le predicaba a la iglesia, y le decía, hermano, a ver, me quitaban por todo, amén. Le decía, ¿ustedes son del diablo? ¡Amén! Decían. ¡Ay, Señor! Dame tu fortaleza, Señor. ¡Amén! ¿Ah? Y decía, hermano, ¿sabes qué? Que el mundo no cree, porque el diablo, el demonio, no. El mundo no cree por nuestro mal testimonio. Estoy hablando de la iglesia en general. Por nuestro mal testimonio. Porque yo conversando con una vecina me dijo, oye, él va a la iglesia allá, sí. ¿Y te invitó? Sí, me invitó, pero yo, no. Si voy a ser como él, mejor no voy. Prefiero quedarme como estoy. Y me dio una pena, hermano. ¿Pero por qué? Por el mal testimonio. Porque hemos perdido la luz. Hemos perdido la sal, hermano. La sal se nos empieza a desvanecer. No. Jóvenes, no se dejen guiar por la corriente humanista de este mundo. No. El Evangelio no es humanista. No es humanista. está centrado en Dios. Jesucristo es el Señor. Por lo cual dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Que me gusta esa palabra, hermano. Así que, hermano, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Busca la sabiduría de lo alto. Santiago habla la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Hemos cambiado la Biblia por Kierkegaard. Hemos cambiado la Biblia por libros de filosofía que no sirven para nada. Hemos cambiado la palabra de Dios por cosas humanas, por estratagemas de hombres, que teniendo la conciencia cauterizada, dice la Biblia. Si usted ve, hermano, cuando Pablo le habla a Timoteo, y esto debe transmitirse, nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestras generaciones tengan la palabra y tengan el corazón de Dios y capten el corazón de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, hijo mío, le dice, amado hijo mío en la fe, la misma fe que está en ti, primeramente estuvo en tu abuela, después estuvo en tu madre, y ahora esa misma fe está en ti. Es una fe de generación. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Una fe de generación. Debemos transmitirle a nuestras generaciones la fe verdadera, la fe de Dios. Debemos transmitir la fidelidad a Dios, la santidad a Dios. Debemos transmitir la honestidad, la transparencia. Debemos transmitir la verdad de Dios. Timoteo, esa misma fe estuvo en tu abuela, y tu abuela se preocupó de transmitirle esa fe a tu madre, y tu madre te transmitió esa fe ahora que habita en ti, Timoteo, hijo mío. Una fe de generación, una fe de transmisión de generación, del corazón de Dios. Debemos captar el corazón de Dios. Debemos captar, ser capaces. Señor, yo a mis hijos le quiero dejar de heredar la fe. No quiero dejarle tantas cosas materiales. Yo quiero dejarle la fe, la verdadera fe en ti, Señor. Cosa que ellos, cuando partan de este mundo, ellos digan: mi padre era un hombre de fe. Mi padre era un hombre radical. Quiero que me conozcan porque yo amo a Dios. Porque mi padre fue un hombre que amó a Dios. Yo vi a mi padre que nunca transó. Y de eso mis hijos son testigos. Mi esposa es testigo. Debemos ser capaces de transmitir, así como lo hizo la abuela de Timoteo a su hija. Y esa hija le transmitió la fe a su hijo, Timoteo. Esa misma fe, hermano, transmite esa fe a sus hijos. Llévelo por el camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino. Y dice la Biblia, muchos, me llama la atención, hermano, la palabra dice, y muchos van por ahí, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. O pocos lo hallan.